No, Radio Crash presenta Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Estamos dentro y sí. Esto es el episodio 282 ya de Cinefagia FM aquí en Radio Crash. Como bien decíamos, y aunque nos usen esta musiquilla para más cosas, porque bueno, es un buen tema, ¿eh? Sí, sí, sí. 282 ya, ya es turra, ¿eh? Ya es turra, ¿eh? Bastante turra estamos dando ya con la cinefagia. Pero bueno, bien, la terapia nos está viniendo bien, ¿no? Yo sí, creo. Bueno, a ratos. ¿A ratos? Sí. ¿Hay veces que sufres? No, no. No, creo que no. Todo bien. Bueno, pues como decías, eso, el episodio ya 282, en este programa de cine que puedes escuchar, como decimos, a través del 105 de la FM si estás en Sichón, 107.3 si estás en Uvieu, en Radio Cuca, y también, pues, en esas emisoras hermanas, primas, que son Radio Almaina en Granada, 88.5, 102.2 Radio Espiritrompa y también en radiotrama.cat, radiolagallinera.net, esas emisiones online. Así que un saludo para todo el mundo, también un saludo para toda la gente que nos escucha, como siempre decimos, a través del podcast. No solo somos nosotros, Borja, a veces que escucho a la gente y también se imagina desde dónde nos estarán escuchando. A la gente también le hace gracia pensar, ¿eh? Uh-huh. Dice, yo estoy aquí soltando el discurso, entre comillas, discurso bueno, y sí que llama la atención pensar, ¿y esta gente desde dónde me escuchará? Sí, sí, sí. Desde tumbado en la playa, en el monte. En el Caribe. Mucho. Corriendo, tú durmiendo, ¿eh? Siempre lo dices. Yo pongo muchas veces el programa para dormir, y bueno, escuchar nuestras voces mientras dormimos es una cosa que nos libella. Préstate. Bueno, Borja, programa hoy pues, canónico, como decimos muchas veces, de Cinefagia, en el que vamos a hablar un poco de la actualidad, que sí que viene un poco marcada por el videojuego, y entonces, pues a raíz de esto, pues vamos a hablar, claro, podríamos hablar de excelencias, de cine de excelencia, sí. Pero aquí nos gusta bajar al barro, ¿eh? Sí, es verdad. Cuando estábamos preparando el programa justo al mediodía, prácticamente, bueno, preparando, sí. Yo te propuse una película de Alan Parker que sale ahí, Kevin Spacey, haciendo de Adalid, de ese, no me acuerdo cómo, el caso de David Gale se llama, o algo así, sí. Que era una película en protesta en contra de la pena de muerte. Hay que buscar ahí, no recuerdo sí. Si era clásico o nota popularidad, pero bueno. Bueno, tuvo su éxito, pero sale Kate Winslet y bueno, es un peliculón. Sí, sí, sí. Y además acusan a Kevin Spacey de violar a una compa, a una alumna suya. Entonces, bueno, peliagudo. El devenir de la situación era complicado. Y al final dices tú, pero no habéis hablado un clásico relacionado con videojuegos. Sí. Entonces salió el clásico que tenemos hoy, que es una cosa súper bizarra. Claro, digo yo, Borja, del 94. Igual no me pillaste muy bien, sí. Pero me diste un giro rápido, ¿eh? Sí, sí, te sí. Te dije sí. Yo, por esa carretera no, por la otra. Y ya, ahí estoy. Y tenemos, ya lo adelantamos si quieres, yo no me acordaba ni que había película del Doble Dragón. Sí, sí, sí. Doble Dragón. Este videojuego recreativo, yo creo que era, ¿no? No sé si llegó a la NES. Sí, sí, sí. Creo o que la Super NES. O la Nintendo, ¿no? Sí. Yo la recuerdo sobre todo de recreativos. O de claro. Game Boy incluso. Yo creo que tuvo vida en Game Boy. Sí, sí. Y hay una adaptación protagonizada nada más y nada menos que por Mar de Dacascos. Dacascos. Wolf, Dacascos. Dacascos. Robert Patrick, que saldría también, para quien no lo conozca, es el malo de Terminator 2. Uh-huh. Y bueno, luego iremos desgranando más este clásico. Exactamente, ese será el clásico de nota popular que viene por el por la cara B. En esta cara B yo encontré algún hilo a raíz del estreno de la nueva película de Super Mario Bros, que es esa Super Mario original del año 93 y que yo no sabía, yo sabía que había sido, pues bueno, complicada. Sí. Pero no sabía que había repercutido tanto. Mucha gente dice hasta en el futuro de las películas que querían adaptar videojuegos. Está este fallo, entre comillas, pero nosotros disfrutamos mucho viendo la película, yo de aquella. Y no la he visto para el programa, me gustaría haberla visto. Estuve leyendo por ahí, escuchando también algún podcast que hablaba de ella, pero no la he visto y tengo ganas de verla y disfrutar con el dislate. Sí, sí, sí, sí. Es una película de 1993, como dices. El videojuego de Mario Bros. No es mucho anterior, es del 85, cuando aparece el primer videojuego de Mario Bros. Porque antes el personaje sí que aparecía en alguna secuela de Donkey Kong, algún videojuego de Donkey Kong. Eso es. Que se llamaba Jumpman o algo así, el hombre saltarín. En la película nueva hay muchas referencias, sí, ¿no? Y la verdad es que sí presta porque hay mucho guiño, claro. Es una película hecha para disfrute puro y duro. Como este programa va a ser el 282, aunque siempre vamos a meter la cuña reivindicativa por algún lado, no saldrá, pero es una película a puro disfrute, puro, ¿no? Espectáculo. Y puro guiño, sí, puros easter eggs. Todo tiene para disfrutar y el que sea un poco friki. Ya no hace falta ser muy friki de videojuegos porque yo tampoco me considero tanto y sí que se disfrutan ahí con sus cosas, ¿no? Con esos planos como si fuera una plataforma, un juego de plataformas, muchos detalles. Mucha gente de la época decía eso, que cuando avanzó el 3D decían que el futuro de las películas de Mario y de videojuegos irían más enfocadas a un 3D, a una animación 3D, más que una acción de carne y hueso. Y de hecho la película del 93 se la pegó por eso, ¿no? Porque difiere mucho de lo que es el videojuego a lo que es la película en carne y hueso. Y pese a que a mí me gustó, bueno, lo vi con 6 años y que narices. Joder, me, claro, yo es que además tengo un recuerdo. Me gustaba hasta los Masters del Universo, imagínate. Sí, claro. Yo tengo el recuerdo de esa carátula de VHS en el videoclub y es un recuerdo buenísimo. O sea, el otro día pensando en el programa, decía, joder, tener la carátula, solo tener la carátula, aunque no te la llevaras a casa y luego te llevaras otra, de que ya la habías visto. Y es en plan de, joder, es que era las escenas de videoclub, las carátulas, los postres, era la hostia para sí, un niño, sí, ¿no? Sí, sí, era... Y era el disfrute de esa película. Y sabías que era lo que había y para verla había que soltar ahí... Sí. 100 pelas. No, y además que eso, que la veías en el cine y luego pasaban 6 meses hasta que puedes verla en videoclub. Bueno, claro. O en televisión o alguna cosa las así. Las tortugas ninja, en plan de, ay, sí, van a llegar, van a llegar. Bueno, en materia, en la actualidad, como siempre nos gusta hablar al principio de actualidad, precisamente Super Mario Bros. Está en primer lugar petándolo, tanto en la taquilla estadounidense como en la española. Así que la gente está ahí a tope y yo no sé si tú tienes algo apuntado de esta actualidad o de los estrenos. Algo... Hoy tengo una cita con el cine esta semana. ¿Tienes una cita? Sí, probablemente me arrime al cine para ver la película de Evil Dead Rise. Oh. Evil Dead Rise es la nueva, yo creo que es un spin-off así de la trilogía original de Sam Raimi, ¿no? Sí, Fede Álvarez en el 2013 hizo una readaptación, remake, versión libre de Evil Dead, mucho más oscura que la de Sam Raimi, que a mí me gustó mucho, la vi en el cine y luego la vi en casa y me gustó mucho el giro que le da, ¿no? Le quita un poco esa parte de humor y de excesividad que le daba a Raimi y es una película de gore puro. Y esta, dicen, la de la versión de Lee Cronin, Evil Dead Rise, creo que es más un poco más de eso, pero multiplicado, ¿no? Es un baño de sangre, la gente sale pues súper contenta con esta revisión del clásico. Como te gusta, ¿eh? Me gusta la víscera. O sea, a mí que la parte humorística, por ejemplo, en las originales, claro, a mí eso me cautivaba. Sí. De la misma manera que, por ejemplo, en Super Mario me di cuenta también que el tema charante se estilaba mucho en esta nueva película. Claro, ¿eh? Que agarrar. Gustaba, sí, sí. Gustaba también. Uh-huh. Sí, pues bueno, yo tengo esta película apuntada a fuego y además, bueno, le preguntaban hay una entrevista en Fotogramas para quien quiera leerla a Sam Raimi, que le parece esta versión, ¿no? Porque él está bastante metido en la saga entera, ¿no? Ya en sus spin-offs, que tanto la serie, para quien no lo sepa, hay una serie de Ash vs. Evil Dead, sí, con reparto original, Y él dice que en el 92, precisamente, bueno, 92-93, él tenía un guión escrito para Evil Dead 4, pero ningún productor quiso financiársela, ni siquiera Dino De Laurentiis, que la había producido, no sé si la segunda o la tercera, que fue le reportaron bastante notoriedad, fama, éxito y ganancias económicas, pero nadie quiso participar en esta Evil Dead 4. Entonces, bueno, él estaba... es un proyecto que tiene medio pendiente, que medio se rehizo con la serie de Ash versus Evil Dead, pero que no... Y con este último proyecto, con Evil Dead Rise, sí que estuvo muy... eligió él al director, y él dice que es como los doctores cuando exponen un caso clínico a otro colega para decidir lo mejor, pues fue una cosa así parecido. Y salió esta, Evil Dead Rise, que yo tengo muchas ganas de verla. Uh-huh. ¿Y que se estrena este viernes? Sí, hoy precisamente. Ah, se estrena hoy precisamente, ¿eh? Sí. Pues nada, ahí tenemos ese estreno que tiene marcado a fuego Borja. El otro día, no sé si llegamos a hablar de Renfield, Borja, la película de Nicolas Cage, que decíamos que... Ah, sí, también, sí, que es una cosa así parecida de lo que hacemos a sombras. Sí. Bueno, está la cartelera ahora, que sí que da un poco de ganas. Otras veces da un poco de pereza. Sí. Llega en mayo la fiesta del cine. Y bueno... seguro que será algún título por ahí para... Están aguantándoselo, ¿eh? Uh-huh. Tenemos ahí a... por ejemplo, Dragones y Mazmorras, que la gente también está saliendo muy contenta de ver Dragones y Mazmorras. Sí, sí, sí. A nivel de entretenimiento, pues yo no he oído, o sea, no he dejado de oír eso. Tenemos la historia de Nike, del día que le dijeron que sí a Michael Jordan, o más bien Michael Jordan les dijo que sí a ellos. Y luego también Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, que quieras que no. A mí un poco sí que me apetece cine un poco de aventuras. Tú tuerces un poco el gesto, bueno, te da un poco de... Y a mí Los Tres Mosqueteros siempre fue nunca me gustó ni la serie animada de los... No. ¿Cómo eran? Los mosqueperros. Uh-huh. Nunca me dio mucho más. Pues que te tengo que enseñar mi disfraz de mosqueperro. De mosqueperro, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que no, ¿eh? No, nunca me llamó mucho. De hecho, hay una versión, yo creo, por los 2000, que hay D'Artagnan, se llama la película. ¿Sí? Y tampoco otra película de aventuras, evidentemente, y no me dio mucho más. Sí. Y también hay Ultra Noventera, también. Hubo mucha adaptación, un poco, bueno... complicada, ¿no? Sí, yo creo que Donald Sutherland está metido en una de esas por ahí, en los 90. Sí. Bueno. A mí, mira, ahora que lo dices, yo que era súper fan, claro, bueno, disfrazado de D'Artagnan de pequeño, ver ahí a Donald Sutherland, no me gustó, ¿eh? Era él, ¿no? Era él, creo que sí. Bueno. En plan de... Como no me acuerdo, recuerdo. Mira tú y yo hacer el juicio que no me gustas, mira, para eso que me gusta a mí. Mira tú. No me encajas. Que me gusta Mario Bros. Y He-Man. Y no me gusta lo otro. No me encajas ahí. Pues nada, iremos a la fiesta del cine, Borja. No sé si te acordaría poco. Vamos a ir al grano hoy rápido, ¿no? Sí. Tienes ganas de ir al grano. Bueno, últimamente sí, estuve revisitando, redescubriendo. La saga de Harry Potter, con esto que iban a hacer una serie y tal. Uh-huh. Bueno, me dio por verla porque sobre todo en las últimas películas de la saga, sí, que lo traíamos, que la serie va a ir un poco en la línea de los libros, o sea, va a contar más o menos, dicen, lo mismo, ¿no? Que las películas, ¿no? Sí, supongo que un poco más ampliado. Uh-huh. Las películas están muy bien. Yo empecé a verlas desde la tercera, la de Cuarón. Yo una vez empecé, quise empezar y creo que acabé en la de Cuarón. La última que vi fue la de Cuarón. Ya no seguí mucho más, pero recientemente me han pedido la contraseña de HBO, Borja. Sí, ¿eh? Para visitar las películas de Harry Potter. Pues yo te digo que la disfruté mucho. Además, está muy bien porque ves la evolución de la película, cómo va creciendo el personaje, cómo va ganando en madurez, tanto las tramas como el ambiente de la película, cómo se relacionan los personajes. Me parece muy bien, un acierto. Supongo que en los libros no los leí. Sí, que el otro día me pareció ver la escena de Daniel Radcliffe, que precisamente hablamos hace poco de él también, por el despidiéndose. Como en el último día de rodaje o algo de ese estilo. Uh-huh. Y la verdad es que me gustó. Y luego también otra escena me parece por ahí, metiéndole un poco de caña a J.K. Rowling. Ah, sí, ¿eh? Pues un poco intolerante J.K. Rowling, ¿eh? Sí, tiene un punto ahí. Entonces le metían un poco de calle, claro, un elenco joven. Uh-huh. Pues entonces decía, a ver, señora. Así que nada, ahí estamos con esas series. A mí últimamente me da un poco de rabia, Borja, entrar a plataforma y serie y serie todo el rato. Sí. Es que tú me dices, hay filtro para que pongas películas. Yo quiero que ese filtro venga ya de serie. Que venga ya solo, hecho, sí. O sea, porque entiendo que lo que de mano nos están ofreciendo es más serie que película. Uh-huh. No sé si estás de acuerdo tú. Supongo, porque ahora mismo uh-huh. es lo que... Claro, una serie tiene muchas más horas de visualización que una película. Sí, película es algo autoconclusivo que la ves y la desechas, claro. ¿no? Digamos. Y para eso, en relación con la serie, te mantiene enganchado. Además, siempre tiene un clickbait para luego esperar la siguiente temporada. Yo creo que es un tema más bien comercial. Sí, totalmente. Sí. Yo espero eso, entrar además, y ver película. Y además eso, HBO... es una de las plataformas, hablando un poco de eso, ¿no? Que producen ellos mismos las series. Las películas probablemente no hagan tanta producción de películas, sino que las compren directamente a otros distribuidoras y estudios, y por eso sea el motivo. Claro, sí. Pues nada, Borja, vamos a hacer esa primera pausa. Nos vamos rápido con el clásico no tan popular. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de volcar todas las cosas que tenemos ahí en la cabeza, ¿eh? A ver cómo, como siempre, a ver qué sale. Y el Malaguita de Cinturón Marrón. Me examino para negro este año. Bueno, se ha visto toda la del Jackie Chan, Bruce Lee y la del mar. Da cascos, mar da cascos. El nuevo boom dentro del mundo de las artes marciales. ¿Ha visto usted Sol más fuerte? Sí. Dance, dan, dan, dan, dance. Clásicos no tan populares con Borja Fernández, que hoy ha navegado en el recuerdo. Sí. El recuerdo, no en, ni en una estantería, ni en una plataforma, en el recuerdo directamente. Sí. Yo esta película no sé por qué la vi hace poco, no sé dónde la pillé. Amazon Prime. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Va, creo que pues antes sí. Viéndola me sonaba y digo yo, creo que Borja sí, tirado de ahí. Sí. Pero hace tiempo que la vi, o sea, no mucho, pero... Sí. Y es un poco rara. Se trata de Doble Dragón. Es un poco rara. Bueno, pues es que mezcla ahí muchas cosas, ¿no? Aprovechando un poco el éxito que tuvo Super Mario, ¿no? Y ese reboot, ese boom de los primeros 90 de la adaptación de videojuegos a la gran pantalla. Veas Super Mario, veas esta Doble Dragón, incluso Street Fighter, películas malas. pero bueno. Exactamente, es lo que te iba a decir yo. Es como un poco, yo creo que en este caso, luego hablaremos en la cara B, que es como si al haber adaptado Super Mario de tan mala manera, entre comillas, luego hubo un parón muy grande porque nadie se atrevía a hacerlo. Pero es verdad que esta producción va casi a la vez, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí no hubo tiempo de dar marcha atrás. Hubo que sacarla sí o sí. Y además es un poco eso. Pasa también como, esto me estoy inventando un poco sobre marcha, pasa un poco como las adaptaciones del cómic a la gran pantalla, ¿no? Que eso es. Empieza, como en principio son para un público los videojuegos, los cómics, para un grupo, o sea, un público más infantil, luego las adaptaciones cinematográficas o carecen de calidad, o son muy pueriles, o son muy simples en su guión, o son, bueno, eso es, muy enfocado. Sí. Y por eso las primeras adaptaciones son tan flojas. Claro, también escuchaba yo esta semana hablando sobre las adaptaciones a videojuegos, claro, y hablaban de eso precisamente que dices tú, de la gente del cómic, en el sentido de que antes eso era, claro, dirigirte a un público que leía cómics, era como plan de buff. Sí. Esta gente, estos inadaptados, tal... Dirigirte a los que juegan a videojuegos también era como un poco lo mismo, ¿no? De repente metías a esa gente que estaba fuera, igual no tan fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. Pero no eran tan mainstream, de repente los metías ahí en el mainstream, ¿no? Sí, de hecho, bueno, las primeras adaptaciones de cómic lo hablamos más veces. Tanto de Spider-Man como de Batman eran todos slapstick y cosas de humor muy, muy, muy sencillo. Eso es. Y hasta, sí. Yo creo que la película que a uno un poco. A seguidores del cómic con la película fue Blade. Exactamente, fue como la primera, de hecho lo dicen, lo hablamos aquí alguna vez, ¿no? Sí. La primera película que de repente dio en el clavo y unió ahí esos dos mundos, ¿no? Ahora claro, ahora todo el mundo, antes imagínate, los que leían cómics, pues no les tomaba muy en serio, mal hecho de aquella, claro. Pero ahora claro, ahora una persona que controló de cómics hará... Es una eminencia. Una persona que no solo juega a videojuegos, sino que viva de los videojuegos, ojo ahora, ¿eh? De hecho, las profesiones, la gracia que les hace a los nuevos padres, ¿no? Eres en plan de, mi hijo quería ser bombero, quería ser no sé qué, y ahora es en plan de, ¿quieres ser gamer? Sí, y queda como un poco de miedo, YouTuber, ¿no? O youtuber, en este caso también, sí. De hecho, bueno, y también hablando un poco de cómics, todos nuestros compañeros Gonzalo, por ejemplo, que sabrá mucho más de esto, de aquella adaptabas lo más mainstream, ¿no? Adaptabas ibas a asegurar y normalmente eran cómics pues bueno dirigidos a un público como decimos infantil, pero bueno, ¿quién se atrevía a adaptar el cómic un poco más underground americano, este tipo Alan Moore de aquella que de los 80, ese no sé, David el Krum este también, ¿no? Sí. Era difícil de adaptar, incluso el Cuervo, que me había que hacer el Cuervo también, que vino en el cómic. Correcto. O las Tortugas Ninja, que empezó siendo un producto muy underground y después fue algo más para público mayoritario cuando vino, no sé si era Mattel y le puso la pasta para... Bueno, hay intrahistorias por ahí, bueno, claro. Super guays. Sí, sí. Y ahora, al hecho que vamos, es a esta Doble Dragón, esta adaptación de 1994, como decimos, es que va prácticamente a la par de esa adaptación de Super Mario, en el que nos encontramos. Bueno, es también el 94, los 90, los principios de los 90, finales del 80, el tema de las artes marciales, sobre todo del videoclub, prestaba mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos Karate Kid, por supuesto, pero aquí es Karate Kimura. Sí, los tres pequeños ninja. Tres pequeños ninjas. Sí, venía un poco de... Uh-huh. Hay una saga que descubrimos de los años 70, 80, del Guerrero Shaolin, que lo podemos traer aquí algún día, que esa está muy bien. En este caso, adaptación del videojuego que era de Konami, del 88, y sí que es... Yo me acuerdo, Borja, ¿tú hacías karate o judo? Karate. De aquella... El fútbol, bueno, está en todos lados. Sí. Pero luego, segundo deporte, mucha gente. Karate. Entonces, claro, luego tú ibas al videoclub y veías una película de karate y dices tú. Sí, me gusta cuidado. Mucho. Yo tuve una época. Que yo estoy ahí, ¿eh? Con el karate bastante. Que yo tengo cinturones. Sí. Y había películas. Jolín, hablamos muchas veces de las productoras chinas de Tokio. Mm-hmm. Que además trataban bastante mal a los extras. Hay algún documental por ahí con Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan ya los trataba un poco mejor, pero sí, bueno, Jackie Chan era, pero se forjó en esos extras con el polvo de potencia y todo eso. Jackie Chan el Morala de las artes marciales. Sí. Luchando por los derechos de los compañeros. Exactamente, sí. Bueno, como decíamos, la película de Double Dragon de 1994 está basada en un videojuego que en principio fue lanzado en máquinas recreativas en el 87. La desarrolladora era Technos Japan, que pertenece a un grupo, bueno, es un género que yo desconocía este término, ¿no? Esta moda de juego que se llama el beaten up, o sea, matas a todos, ¿no? Ajá. El argumento del videojuego tampoco tenía gran cosa, ¿no? Porque era al principio, a ver, imaginamos un 2D muy primario con unos píxeles, bueno, lo que había en la época. Sí. Entonces cogen, raptan a una chica y entonces tu misión como hombre y tal es coger a tu hermano. Es un clásico también, ¿eh? ¿No? Es un poco como Mario Bros, pero un poco en el Bronx. Mario Bros, sí. Claro. Estaba pensado muy para paisanos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad, sí. Claro, hay que rescatar a la princesa. Sí que es verdad que la princesa ahora parte el bacalao. Pero siempre, y el videojuego era muy del estilo, ¿no? Uh-huh. La figura en píxel, además, de esa doncella a la que arrebatan, se la llevan hasta la última pantalla y luego tú tienes que ir matando a todos o saltando plataformas de todas las pantallas hasta llegar a la princesa, en este caso. Hay muchas diferencias entre el videojuego y la película, pero una de ellas es, bueno, en el juego de videojuego, el futuro es en 1900XX. O sea, que no se sabe cuál es. Es un año interminado del siglo XX. Pero, a diferencia de la película Doble Dragón del 94, es un futuro medio post-apocalíptico que se desarrolla en Nueva Los Ángeles. No, New Ángeles. New Ángeles. New Ángeles, sí. Uh-huh. Y después de la ciudad queda devastada por los terremotos, según nos cuentan al principio. Bueno, cuidado, ¿eh? Y nada, esto ocurre un poco en 2007. Y ahí, 2007, ¿eh? Y ahí surge. Y la película, a ver, no puedo contar mucho del argumento. Hay una especie de medallón, ¿no? Que tienen que hay dos buenos y otros malos. Que se luchan por ello, porque quien lo consiga pues tiene un poder inimaginable. El malo es el de ese Robert Patrick, que es el malo de Terminator también. Sí. Uh-huh. Y tampoco puedo contar mucho más de la historia porque no tiene mucha historia. El guión es un poco por generación espontánea, ¿no? Pasan cosas un poco aleatorias porque sí. Sí. Y bueno, pues tienes que dejarte un poco llevar por esa esencia más que ochentera, noventera, evidentemente. Sí. Con esa estética un poco del underground ahí de, no sé, de los típicos grafiteros, de los pandilleros de por la noche. Sí. Antes me pedías tráiler. El tráiler radiofónicamente no vale para mucho porque no se oye más que ruiditos y quizás un chac, pum, cha. Pero sí que hay como spots que no he comprobado, Borja, pero vamos a ver qué pasa. Los Angeles, 2007. We cannot adapt, Chuck Berry. A city about to self-destruct. The only hope is the Double Dragon. Mike, so where's the on button? Double Dragon, rated PG-13. Now playing at select theaters. Now playing select cines. Borja, esto eran como spots de televisión promocionando la película. Ahí veíamos el medallón. A ver el medallón en el spot 2. Los The mystical powers of the dragon are dangerous for one person to possess. Power. All right, so where's the on button? Justice. It's our responsibility to protect the dragon. Darkness. This is only half. Find me the other half. Light. Let's kick some butt. Double Dragon. Double Dragon. Rated PG-13. Starts Friday at theaters everywhere. Me encanta Robert Patrick porque ya. ¿Esto es después de Terminator, Borja? Yo creo que no. Que es, voy a buscar cuándo es. ¿De qué año es Terminator? Puede ser antes, ¿no? Bueno, puede ser antes. Debe ser por ahí, ¿no? Uh-huh. En este caso era. No, la primera y la segunda. ¿De Robert Patrick salían las dos? No, salían la segunda, sí. Pues, sí. No, igual sí que era más hacia adelante. Este es el 91, no. Salió primero en Terminator y luego. Sí, sí. Cuidado, cogió fama. Con el tiempo. Cogió fama y luego ya de repente se metió en esto, ¿no? En este fango, sí. Claro, es que me hacía gracia porque viene de una superproducción que es Terminator y ahí en la película, pues eso, con el pelo teñido, con esa perillita que se la ponían los actores cuando ya estaban ya en plan de cuesta abajo ya un poco, ¿no? Sí. Total. Y ese pelo teñido, ¿no? La verdad que es tanto el atrezo de los decorados, ¿no? Como la vestimenta de los personajes es muy, muy llamativa. Sí, que sí que asemeja bastante bien. Tiene bastante semejanza con el Street Fighter, con la película, sí. Porque bueno, este parece un Ryu y un Ken, ¿no? Sí, exactamente. De Street Fighter. Uh-huh. Y bueno, que yo pensaba que el de cascos era el hijo, era Brandon Lee, pero claro, evidentemente por fechas y por todo no podía ser. Se asemejaba mucho. Ya cuando me lo estabas diciendo. Sí, lo confundí. Yo pensaba que te estabas refiriendo y no lo veía por ningún lado. Digo, ¿y dónde estaba? Pero sí. Lo confundo porque, de hecho, una vez falleció Brandon Lee en la primera del Cuervo, las secuelas sí que son, es de cascos quien lo... Claro, ahí está la movida, ahí está la conexión, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, como tiene un cierto parecido físico... Sí. Bueno, un marcatacascos que en la actualidad cuenta con 59 años y que vive felizmente en Hawái. Ahí lo tienes. Tú mira qué preocupado está de que no haya gustado mucho Doble Dragón. Sí, está. El en plan de la película era El Cuervo, Escalera al Cielo, la segunda parte. Sí. Se llamaba así. Ese puede ser un clásico también. También, popular, y porque, una adaptación de un cómic underground de los, yo creo, de los 90. Uh-huh. Ese cómic. Sí, sí. Muy oscuro, bueno, ya sabemos que la primera atracción con Brandon Lee, dirigida por las Proyas, que tiene esa particularidad, no, bueno, esa tragedia, ¿no? Que falleció Brandon Lee. De hecho, fue una de nuestras primeras caras B. Sí. Recuerdo. Y, Mira, te voy a dar un dato. Venga. Que está muy simpático porque pega mucho con este programa. Pero es que todo se une, es increíble. Fuera del cine de artes marciales. Tuvo mucha fama Mark Dacascos por presentar un concurso que se llamaba Iron Chef América. Ah, sí, mira. El karate y cocinar, porque después del fútbol y del karate hay que saber prepararse algo en casa también, ¿eh? Claro, además, de hecho, nosotros ahí lo dominamos también. Claro, el tema de los chefs japoneses, que tiene mucha fama. Sí, sí, sí, totalmente, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué me dices de la banda sonora? Porque yo estaba, de hecho, la banda sonora que va a sonar hoy en el programa es toda de las películas, de la película Doble Dragón, y me encuentro, antes escuchamos a The Farm con ese All Together Now, que me da la sensación de que igual no pegaba mucho, pero sí que pegaba guay. También ayer en Super Mario había mucha música ochentera, ¿eh? Sí, de hecho, este All Together Now es famosísimo, los 90. Sí. En Super Mario sale Roxette. O sea, se veía que, por ejemplo, otras producciones, Silk para Batman, no sé, son cantantes que prestaban su obra para películas que a veces... Igual, quizá no era lo mejor del mundo, ¿no? Pero, totalmente, sí, sí. Pero bueno, lo vamos a contar ahora. Esa extrañeza que es que de repente la película sea un fracaso de la leche comercialmente, pero que luego Roxette, con ese temazo, pues alcanzara el número uno en las listas. Eso es la vida. Sí, sí, total. Eso nos encanta. Mira, Jairo, estoy buscando aquí sobre la marcha un poco. No sé si hablamos aquí alguna vez de las 36 cámaras del Shaolin. Una película de 78. Me suena bastante, sí. Que protagoniza Gordon Liu, el que hacía de entrenador de Kill Bill y todo eso. Sí, podríamos hacer un clásico de... Sí, sí, sí. Enfocado, ¿no? Hay que traer a la gente a la gente de las artes marciales. Y la verdad es que esta película está muy bien. Bueno, pues nada, ahí dejamos. Doble Dragón. Ese primera, para quien tenga estómago para verla y paciencia. Primera, hay que ver esto, todo lo del cine del que vamos a hablar hoy, o sea, hay que buscar el entretenimiento. Sí, sí, totalmente. La gente me da rabia también que se ensañe mucho con lo mala que es una película. Sí. En plan de, bueno, yo qué sé. A ver, si te dejas llevar, bueno, cualquier cosa es disfrutable, ¿no? Has dado con la clave. Si te dejas llevar, todo es actitud. No, quiero decir, depende un poco, ¿no? Es un poco, esta película es muy de peor imposible, porque ves fallos, ves errores de guión, ves fallos en cómo encuadrar los personajes. Bueno, ves muchas cosas que son muy, muy evidentes. Pero si vas a buscar el fallo, sufrirás. Si vas a... Exactamente. Si vas a dejarte ir, pues vas a disfrutarlo. Claro, si te vas a empezar a poner en plan tuitero de los 2020, pues ahí mal lo llevas. Y además, bueno, tampoco está tan mal la... Julia Nixon, Alisa Milano. Sí, sale. Y el hermano, me parece también, que con el mismo apellido. Ah, sí. Está ahí, Cory Milano, es verdad. Los inicios igual también de esa familia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú estás criticando la película y sirvió para que esa familia saliera adelante. saliera a paso en el mundo, en un mundo hostil. Pues nada, escuchamos este otro tema de la banda sonora de Doble Dragón y volvemos ya con ese carabé, como siempre, Borja. Vale. A ver cómo entra con Rosette. Hoy lo voy a forzar. La semana pasada lo dejaste muy alto, ¿eh? No va a salir bien. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite dish. Come back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100% pure love. From the back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100% pure love. You saw a brand new high, thought that you could fly. Did I hear you cry, or did you like the ride? You call my name again, no it's not a sin. I'll show you how to win, and where I've been. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite bitch. From the back to the middle of my head, cara B. Sube la apuesta, sube la apuesta. Sí, tenemos goteras aquí en estudio, llama al fontanero. Bueno, es que ha salido bien, Borja, gracias. Espectacular. La gota entrando con Roxette. Almost Unreal, el temazo de la película protagonista de La Cara B. Esa música de Mario. Aquí hay tensión en el mando, ¿eh? Y si es cierto, le damos las gracias. Hoy, precisamente, Borja, que hablamos de Super Mario, ha venido un fontanero a Radio Crash y nos ha arreglado la cisterna. Ah, mira. Vamos a ver si tengo algo para esto. Ole. Podría haberse quedado el programa y se lo dedicábamos. Bueno, dejamos de fondo a Roxette, amo a Roxette, yo, porra, me encanta muchísimo. Me da mucha vidilla. Son de esos grupos. A ti no, ¿eh? Mira, esas ahí torcidas funcionan. Bueno, es que sí, bueno, una época que sí. ¿No? Iguales, pero es que la pone mucho en las radiofórmulas. Ya, yo es que, claro. La ponen demasiado. Es que no escucho Radio Fórmula, entonces sí. No. Tal, no, yo tampoco. Abusan de mucho, ¿eh? Yo aborrecí la Radio Fórmula por Roxette, sí. De hecho. Sí, sí, pues a mí me gusta, son canciones que me dan buen rollo. Sí, sí. Bueno, como decíamos, Super Mario Bros. Borja, una película de 1993 que finalmente fue una tragedia para todos los que se vieron involucrados. ¿Cómo nos gusta esto de que siempre que de repente empezamos a ver datos del rodaje? Y empezamos a ver cabezas que ruedan por ahí, cadáveres, ¿no? Sí, sí. Entre sí, comillas, ¿eh? Sí. Pero es en plan de madre, bueno, entre comillas, madre mía lo que pasó ahí. Y no entre comillas, ¿no? Porque, bueno, esta producción... Así que era una superproducción. Contaban así 42 millones de la época para hacer esta película. 42 millones, ni más ni menos. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que dicen que fue un batacazo. No sé cuánto llegó a recaudar, pero creo que se la pegó bastante fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de esta película es que, claro, de repente se trata de convencer, claro, de que se venda esa licencia, ¿no? Mm-hmm. De convencer a los que tenían los derechos del videojuego, ¿no? De que esto se lleve a la gran pantalla. Y yo no sé de qué manera alguien se había hecho con esos derechos y pensó en esta pareja que fue al final, pues bueno, una de las causas por las que la película tuvo, pues bueno, ese devenir que tuvo, que fueron Rocky Morton y Annabel Janker, que es que eran pareja además en la realidad. O sea, un matrimonio dirigió esta película y las consecuencias fueron terribles porque ellos eran complicados y además habían concebido una idea de Mario que era muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, como tú dices, yo creo que la película no hubiera funcionado tan mal sin, yo creo que fuese de Mario Bros. Y de Luigi, y basada en el videojuego, les pesó más que si fuera una película de aventuras aislada. Eso es. La película la llamas, yo qué sé, una... Escape de, sí, de Nueva York 23, o qué sé yo. Una de estas como hacen ahora en Star Wars, ¿no? Que sí, las meten en el medio de las oficiales, ¿no? Sí, o una historia de Mario. Totalmente. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Qué pena que no hubieras estado ahí, ¿eh? Entras en el plató, a ver, quitar. Pues una historia de Mario. Escuchadme. Esto va a ir así. Pero bueno, con el hype que había en la época, no se llamaba hype, de hecho, en los 90, no sé si en Estados Unidos, pero aquí no se llamaba hype, se había, uh-huh, las expectativas que habían planteado con la adaptación del videojuego, uh-huh, la realidad evidentemente es que difiere mucho la película, ¿no? del videojuego. Sí, sí. Tanto, bueno, por argumento como por... Pero aún así yo creo que mantiene bastantes referencias. Sí, sí. A ver, tiene cositas. También se le acusa de que, claro, eso lo pasa como con los libros, ¿no? Que también cuando lees un libro y luego ves la película, ¡ay, faltó esto! Porque este cacho no entró en la película. Claro. Pues en los videojuegos la gente también va un poco en esa línea, ¿no? Esas licencias hay veces que se toman pues los diferentes autores, pues hace que ojo, ¿por qué esto no es así? Si en el videojuego es así, ¿no? Sí. Y aquí es que se lo pasaron todo, no todo, pero prácticamente el 80% por el forro, para hacer algo como así como muy muy oscuro, muy muy negro, muy... Yo he leído que llegaban a haber hasta escenas de sexo que tuvieron que quitar. Me flipó leer eso. Sí, sí, sí, la verdad que en un videojuego no te imaginas que llegue... De hecho, bueno, ya para empezar el cast, la elección del casting fue bastante controvertido. Se trata de Mario, el papel de Mario es interpretado por Bob Hoskins, uh-huh, y Luigi es John Leguizamo, uh-huh, que evidentemente la diferencia de edad entre ellos es bastante bastante grande. Sí. Ninguno de los dos tiene el atuendo que se le espera a un Luigi o Mario, ¿no? Así que sí, van con el atuendo de fontaneros, pero no tiene ni la gorra con el nombre... Yeah. Luigi no tiene ni bigote, sí, los dos son de origen italiano, pero estos son de Brooklyn, me parece que son, o de sí, Bronx, no sé. Sí. Me encanta eso porque evidentemente la película, claro, desde el planteamiento inicial ya es que todo lo que venga no te puede sorprender, pero aún así la gente, que yo creo que esta cara B también es para esa gente que se cabrea tanto, va hasta el punto de, por ejemplo, ¿cómo llevaban esas botas tan ortopédicas, si luego tienen que saltar mucho? Es en plan de, vamos a ver, con todo lo que hay de antes, ya. Lo que se está metiendo la pata, bueno, te fijas, recuerdo, en las botas. Yo recuerdo en el Super Mario 3, el de la Nintendo, ¿sí?, que tú tenías una bota, o sea, tú le quitabas a una tortuga de estas una bota, sí, y saltabas más con ella, y eso yo lo veo reflejado en la película, claro, por sí, ejemplo, sí. O la mítica de las bombas estas que tenían como un contrarreloj y todo, sí, eso también estaba reflejado. Eso está ahí. Vamos a escuchar un poco, porque mira, en este caso sí que tenemos un poco de escena de tráiler de la película. Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi! Están sobre la pista de una princesa secuestrada. Y tras la piedra mística... ¡Es increíble! ...que otorga el poder... ...a quien la posee... ...de controlar el universo. ¡Traedme la piedra! Con estos mimbres, Borja, y es que yo me la veo ya. Es que mira, estoy viendo un cartel de Koopa, interpretado por... Dennis Hopper. Dennis Hopper, que dio muchos problemas también. Sí, se me parece, bueno, mucho a Trump, ¿eh? Sí, es total, un Trump de la leche, total. Sí, sí, sí. Dennis Hopper, yo creo que esta época, yo creo que está un poco más rehabilitado, pero sí que pasó ahí el final del 70. Claro, claro. Ahí vamos al lío porque el tema es que, claro, aquí se mezcla la personalidad de la pareja de directores con personajes de la talla de Dennis Hopper. Que claro, tenían, o sea, ninguno de los tres se callaba cosas, uh-huh, y entonces claro, eso hacía que el rodaje fuera muy complicado, más luego también hay una movida ahí como con dinosaurios, ¿no? Que han como evolucionado. Sí, de hecho las tropas de mundo paralelo ahí de Bowser, ¿sí?, están en una especie de inframundo. Mira, ¿sí?, recuerdo solo la primera vez y recuerdo bastante el guión. ¿Sí? Está en un inframundo, ¿no? Y entonces lo que, ¿sí?, hace es a esos dinosaurios que encuentran por ahí, pues los involuciona y hacen que sea como armarios muy tochos, pero también con un coeficiente intelectual muy limitado. Claro. Es un poco... Sí, sí. Y recuerdo sobre todo una escena del ascensor, no sé si sí, salía con el ellos. Y, sí. Ahí, bueno, no sé cómo estaban hechos los dinosaurios, cuál era la técnica, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Uh-huh. Cuidado que no, está bastante bien aquella, hecho. Ni tan mal. Sí que es verdad que, bueno, que hubo mucha problemática en el escenario. Incluso los propios actores, sobre todo los protagonistas, claro, bueno, Bob Hoskins dice que casi murió en el set hasta 6 veces. Claro, luego todo esto se adorna, ¿no? Apuñalamientos, ahogamientos, la electrocución ya me la creo un poco más, el apuñalamiento no lo entiendo muy bien, la verdad. Dice que lo apuñaló 6 veces, no sé. Yo no sé cómo pudo pasar eso, ¿no? Bueno, en el mundo de Super Mario siempre hubo mucho pincho por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, claro, igual fue por eso, ¿no? Apuñalamiento no es que nadie en una escena tenga una escena de que te no, va a atacar, pero sino que de repente hay algún cosa, pincho por ahí suelto, ¿no? Sí. Y que te pinchas. Y luego, pues eso, también hay una escena que imita un poco el tema de ¿cómo se llama? El Mario Kart, ¿no? Mm. Que hacen ahí como una especie de sí, por unas tuberías también. Por... Eso es. Y John Leguizamo pues decía en su autobiografía que había sido atropellado, ¿no? Sí. O sea que al final también sufrió lo suyo. La verdad es que esta película, Borja, yo la debí ver también un par de veces y es lo típico que ahora hablando de ella y estoy escuchando, ya te digo, estoy escuchando un par de podcasts, sobre todo iban enfocados a lo mala que era, uh-huh. a no perder el tiempo, a eso, en plan de apartarla a un lado, no joder, reivindicar un poco esta basurilla también, ¿no? Sí, sí, hay que yo voy a intentar hacer el ejercicio de separar el videojuego, uh-huh. ¿no? De no imaginarme que es una película de no, Mario claro, Bros, claro, sino claro, por supuesto. Simplemente ver una película de aventuras. Pues yo la metería perfectamente con las Godzilla de los 90. Sí. Esos los 90, todavía Godzilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Godzilla, ¿cuál? La de... La primera que se adaptó, ¿no? Sí, la que era la... La de Jamiroquai. La de Jamiroquai. Sí. ¿Y esa te parece...? Sí, hay de ese estilo, hay un rollo, sí, oscuro. Ojo, ahora que hablas de Godzilla, esa adaptación fue la leche, ¿eh? Sí, sí. Y me recordó el otro día, ahora precisamente que lo dices, que también todo es... pues el 98 es Godzilla. Sí, bueno, a mí me encantó Godzilla, ¿eh? Mm. Que cuando se anunciaba Godzilla en el cine, no se enseñaba el monstruo. Claro. Era como en plan de... Pues veías... el trailer era mítico, el pescador que llegaba a la bahía, sí. Y le veían entrar, pero no veías nada. Y creo que ahí en Nueva York, pues que era mucho... Pasaba un autobús que tenía un pie gigante... Mm-hmm. Y decía, este autobús, el pie de Godzilla es tan grande como este autobús, sí, o algo sí, así. Sí. Y que yo pensé que eso era original y me pareció muy guay para la peli, una peli que sí que no sé cómo envejecería, pero yo la disfruté mucho y claro. no creo que la haya visto hace tanto tiempo y también la disfruté, ¿eh? Y cuando se hizo King, el otro día escuchando Succión en Noche, cuando se King Kong en el año, uh-huh. creo que era el 50 y pico, me parece, ¿no? La película no, antes, en el 36 me antes parece. Todavía, mucho antes, sí. ¿eh? Igual, ¿eh? Y también era la misma estrategia, ¿eh? La misma estrategia de hay algo muy grande, no os lo voy a enseñar, o sea, como... El 33 es Godzilla, es King Kong. Joder, cuidado, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Y en el 33 ya se utilizaba pues esa técnica de marketing de hacer que la gente le entrara ganas pues con pequeños actos del monstruo. Y bueno, en esta Super Mario... En este bueno, caso, es lo que hizo Steve Spielberg con Tiburón, por ejemplo. Con Tiburón también, eso es. Un poco ese mismo... Ese mismo sistema. Sí, sí. Y luego, la repercusión que tuvo Borja, por ejemplo, en los creadores de Nintendo, yo he leído que Miyamoto estaba como avergonzadísimo de que hubiera habido una adaptación así, pero luego también he oído que a veces la ve y yo creo que le pasa como a ti sí. Y que al final dice, bueno, se hizo esto y qué le vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, está claro que ahora Super Mario Bros. Es una de los videojuegos más rentables del mundo, ¿no? No solo ya de Nintendo y bueno, que yo creo que esto para Miyamoto pues probablemente sea un pequeño anécdota dentro de la historia de Super Mario. Sí, sí. Estaba leyendo declaraciones de Rocky Morton, uno de los directores, a raíz de pues bueno, de que le recordaran en la película, y sí que es verdad que cuando le llegó el proyecto decía, le dijo a la mujer, este puede ser nuestro Batman. Y entonces ya se fliparon de tal manera, ¿no? Que por eso yo creo que crearon también un universo que también es muy Tim Burtoniano, ¿no? Sí, sí, también. Uh-huh. La estética Además, está muy bien cómo está hecho los mocos. Yo recuerdo esos mocos gelatinosos que también a veces la ayudaban, ¿no? Para intentar salvar a la princesa Peach. Y luego también estoy leyendo, pues bueno, las típicas curiosidades de la película, ¿no? Uno de los elegidos para Mario, y yo creo que estaba bastante bien, era Danny DeVito. Tú veías a Danny DeVito ahí. Sí. A mí me parece muy buen Mario, Danny DeVito. Sí, sería buen Mario, pero. Yo creo que Danny DeVito en los 90 está trabajando muchísimo y no tenía tiempo. Yo creo, bueno, según comentan aquí, la elección de Bojoski fue un poco por descarte. Sí. Porque, bueno, ¿estás tú libre? Venga, para adelante. Sí, sí. Luego dice también sobre la fase de rodaje. Claro, 5 equipos a la vez trabajando todos los días. Yo a veces lo pienso también, ayer cuando veía los créditos de Mario, coordinar todas esas unidades, claro, ahora mucho más fácil, ¿no? Pero antiguamente tú tienes que delegar mucho y luego cada uno hará sus cosas, pero claro, encima si esta pareja tenía mala fama, decían que incluso luego fueron denunciados la pareja de directores en plan de, pues bueno, por insultos, por maltrato, por las condiciones laborales, me imagino que ni se veían. Eran como Stanley Kubrick, pero sin el talento. Sí, sí, ¿no? Y luego, estoy enfadado y te tiro un café a la cara porque, claro, era como en plan de, bueno, esta gente está un poco pasada, ¿no? Si fuera, como es, el Morala de los actores para allá. Sí, sí. Decía, ¿cómo fue trabajar? Le decían a Rocky Morton con Dennis Hopper, ¿no? Dice, bastante complicado, le dice el entrevistador. Dice, no bastante. Dice, extremadamente complicado. Realmente muy, muy difícil. Dice que había veces que le tenían que como medio engañar. Claro, tú te imaginas a Bob Hopper ahí en un set de rodaje que debe ser como un poco extraño, ¿no? Y entonces le decía, no, vamos a grabar el plano aquí, no te muevas. Igual estaban engañando, estaban diciendo que grababa una cosa y cuando estaban grabando otra porque aquello no había por dónde cogerlo y claro, seguramente Dennis Hopper le diría, ¿qué mierda me estás grabando? Entonces tenían que andar también con mucho cuidado para ver lo que les decía el protagonista de la película, además que era el malo, que al final el malo siempre se sube un poco a la parra al final. Sí, ¿eh? Sí, siempre dejan ahí ese punto. Dennis Hopper hace un poco el Luis Tair americano, ¿no? Sí. Un poco hace ese papel de canalla, de malo, de así un poco de mala leche. Y luego, como resumen, Borja, yo creo que al final, y volviendo a lo que hablabas un poco al principio, pues el mayor fracaso pues radica un poco en lo que estábamos hablando. La película igual pensaban que estaba dirigida para ese público y resulta que ese público pues era un poco exigente. Ese público quería ver una película que reflejara el videojuego. No quería ver ese invento Tim Burtoniano, en este caso, ¿no? Sí, un poco difería un poco las expectativas de la gente con lo que realmente fue, ¿no? Y además, joder, viendo un resumen de esta película hoy, hablaba un poco de los videojuegos como método de arte, que tú por ejemplo en el cine, en la literatura, incluso en el arte pictórico, en cualquier tipo de arte, las obras son las que son. O sea, no puedes interceder entre ellas y es lo que te provoca a ti internamente y luego los sentimientos que generan en ti. Pero sin embargo, con el videojuego tienes otro vínculo porque tú eres parte de ello y a veces que lo modifiques. Y por eso la relación entre un video... Es tan difícil hacer una adaptación cinematográfica porque es el paso de algo que tú estás interaccionando directamente con ello, genera un vínculo diferente que algo que pasa a ser estático, que es lo que es y punto. Joder. No sé si me... Vaya tesis, ¿eh? Wow. Sí, muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo, sin ser jugador asiduo de videojuegos, pero sí que es cierto que, claro, tienes toda la razón. Tú modificas el juego y el juego también te puede modificar a ti. Claro, vale. Embargo, en las dos direcciones. Sin embargo, un cuadro es en una dirección, va del cuadro a ti, lo que te genera a ti. Pero tú no puedes modificar el cuadro. Claro, que puedes ver muchas cosas, evidentemente. Y en la película pasa lo mismo. Claro, sí. Pues sí, pues entonces igual también, pues ese potencial que tenían los jugadores les creó impotencia al ver que en la película, dice, madre mía, ¿cómo están haciendo eso? Que no es así. Sí. Que la tubería que no es así. Que no tiene bigote. Que no tiene bigote. Claro, bueno, con esas imágenes imagínate qué crisis, ¿no? Además que el bigote de Luigi de caer era un píxel ahí súper cutre ahí, ¿no? Sí. Ayer se jugaba también un poco con el bigote, ahora que lo dices. Pues nada, seguimos escuchando este trozo de tema de Darryl Bonneau, Said You Wanna Stay, de la banda sonora de Doble Dragón, y volvemos ya para despedirnos, Borja, porque vamos a empaquetar en la hora como me gusta a mí, Borja. I know I'm estábamos hablando ahora Borja y yo, que el efecto que queremos para la gente es el que ha causado en nosotros mismos, que es las ganas de ver esta película. Respetad esta basura, sería como un poco el resumen del programa de hoy, pero no sabemos dónde ir a buscar, pero tenemos... Sí, bueno, supongo que... Tenemos a gente ahí. Métodos alegales por ahí que seguro que lo... Estamos diciendo, no sabemos dónde ir a buscar, pero sabiendo que tenemos las espaldas cubiertísimas. Sí, sí, sí, total. Sí, sí, sí, tenemos a una gente ahí en punta de lanza que sabe buscar, sí, sí. Y unos canales de Telegram... Yo tengo un canal de Telegram, tú también lo tienes. Sí, sí, me invitaste ahí. Y para sí, no lo puedes mirar mucho. Madre, no voy, no entro, no sé. ¿Qué películas hay ahí, Borja? Sí. ¿Qué películas? Buenas. No lo sé porque no. Pero ¿qué títulos? Más diferentes, más. Sí, sí. Es increíble. ¿Puedes leer alguno ahora en directo? A ver si. ¿Quieres que te lea las últimas películas que se han. Compartido? Compartido. A ver, vamos a ver, Tengo por aquí. Mira, para empezar. Bueno, esta es igual más nueva, pero yo igual te interesa. La película de terror Skinamarink del año 2022 de Kyle Edward. ¿Qué te parece? Muy bien. Sí. Están compartiendo Tetris ahora también. La película Sisu de 2022 de Jalmari Helander. Esas son más un poco de las conocidas, ¿no? La Nit de l'Osea de 2015 y luego cosas así también. Muy antiguas, muy diferentes. Me la voy a hacer un poco así a la ligera para arriba. Golden Gate Girls de 1941. Las chicas del Golden Gate. Ni idea. Ni idea, es que ni idea. Y son unas chicas japonesas. El Golden Gate de la comunidad japonesa o china, perdón. Un poco de. Las Golden Gate Girls. Eu Te Amo de Arnaldo Jambor de 1981. ¿Qué te parece, Borja? Muy bien. O sea, es que esto es... O sea, puedes ver ahí. Tenemos clásicos ahí para elegir lo que queramos. Lo que queramos y más, sí, sí. Y cada día llamar a una persona de este grupo. Ensayo de orquesta. Una película de 1979. Pues, ni idea. Es que esto no supera. Es que hay mucho cine por ahí. Y lo hablamos más veces, ¿no? Que sí que... la piratería, hay que denunciarla, denostarla y todo eso, pero si no, muchos de los títulos de culto, como decimos, o muchos de los títulos que son clásicos, que, uh-huh. que no tuvieron repesca ni en videoclubs, ni en reediciones de DVD, ni en plataformas, pues están sí, ahí, totalmente. ¿No? Están ahí para cogerlas. Y si no llegase por este reducto, no sé si pequeño o si grande, uh-huh. pues quedaría en el olvido. Y bueno, también un poco sí. El ejercicio de recopilatorio que tienen este tipo de páginas. Película chilena de vampiros, Sangre Eterna. Esa es la versión original. Sí, sí, sí. Ratrais, de 1999, de Valentín Hitch. Ya no digo más. Ya no digo más porque es un... Sangre Eterna, de 2002, es no de Chile, idea. Sí, de Jorge Holguín. No ponía el... Nada, la ponen bastante bastante mal, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, fin de este cinefaje hoy del 21 de abril. No sé si dijimos la fecha, no, porque dice hay una presentación un poco extraña, pero es 21 de abril de 2023. Estamos en directo aquí en Radio Crash y, como decíamos, también nos escuchas en Radio Trama, en Radio Gallinera, en Radio Espíritu Ompa, en Radio Almaina y en Radio Cuca Nubio. Y como siempre, en radiocrash.org y a través de los podcasts, os damos las gracias muy mucho y también tenemos ahí esas redes que alimentamos, bueno... Sí, de vez en cuando. Sí, es que no nos gusta mucho la gente, cómo se está opinando en las redes, Borja. Bueno, entonces, pero hay gente nosotros, que sí, hombre. Nosotros tuiteamos con los ojos cerrados. Hay gente que sí. No, sí, la hay. Y que estás ahí. Oso muy guay. Sí, eso es, sí. De hecho, pusiste aquí un hilo, ¿no?, de Twitter aquí de Gazette. Ah, sí, sí, escaleta, sí. Que no hablamos nada de ello, pero bueno, que está sí. Muy bien para... Está ahí casi siempre porque de ahí saco los audios de los interludios que hacía sí, él, ¿no? Hoy de los intermedios. Me dio por picar ahí. De Gonzalo Altozano. Sí. Bueno, pues... Y muchos hilos también. Uno de los... De por qué hicimos hoy en la cara B fue por un hilo de Twitter también, de Super Mario. Claro. Lo tenía mucha amiga. Pues ya sea por Twitter, por Facebook o por donde queráis, o por Instagram, @ cinefagiafm. Y nuestra página web cinefagiafm.wordpress.com, donde vamos colgando algunas cocinas. Hay algunas cocinas ahí de actualidad. Hay alguna hemeroteca de doblajes. Sí. Esas hemerotecas, cuidado, Y con esto, Borja, yo creo que es hora de cerrar. Yo creo que tengo el tono para acabar con el programa. Venga. A ver si me sale. No sé si lo metí bien, ¿eh? ¿Qué te parece? Se acabó. Nos vemos la semana que viene aquí. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao, chao. I'm proud of America. I'm proud of our people, and I'm going to prove it. We're American and damn proud of it. Frankly, I'm getting a little ticked off. Go to hell.